charlamos con el senador provincial. ¿Cómo le va, el doctor Viera? ¿Cómo está usted? Hola, Américo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Recorriendo el departamento? Bueno, acabo de llegar de Barrancas y a la mañana estuve en Santa Fe. En Santa Fe puntualmente tuvimos una reunión con el administrador general de Vialidad, el ingeniero Pablo Segueso, por algunos temas que nos siguen preocupando. La Ruta 80 sí. Sigue siendo un tema, sobre todo a la altura de los ingresos, la luminaria, la cantidad de, bueno, ciertas malformaciones que tiene en la parte que ya se pavimentó nueva, en la segunda etapa. Doctor, hubo falla ahí, concretamente, algunos lugares están repavimentando. Bueno, hoy tuvimos oportunidad de charlar con un inspector de obra y nos explicaba que esas fallas son debido a filtraciones de agua que se va metiendo y después genera, bueno, estas deformidades cuando se le agrega peso. Que todas esas malformaciones, esas deformaciones del asfalto van a ser reparadas una por una, según lo que me explicó el inspector de obra, y que, bueno, forma parte un poco de los riesgos de construir en época lluviosa, ¿no? Pero, bueno, me preocupa también el acceso a San Eugenio, que está con una iluminación muy deficiente. Me sigue preocupando lo que es el acceso entre Ruta 80 y intersección Ruta 10. Ahí concretamente, doctor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está reparando el pavimento? Reparando la carpeta asfáltica y ya después que hagan esto posiblemente refuercen con cartelería y con luminaria. La gran mayoría pensábamos que se iba a hacer una rotonda. Estamos trabajando para que cuando haya los fondos disponibles se haga una rotonda, es lo que se debería hacer. Pero bueno, mientras tanto, ofrecer la máxima seguridad al conductor que pasa por ahí y sabemos que es una arteria que desgraciadamente ya ha tenido personas y gente fallecida. Usted como representante departamental, hay otras rutas que realmente son muy preocupantes, la conexión de Irigoyen, Bernardo Irigoyen, con la autopista, la Ruta 11 concretamente, ese tramo que está totalmente destruido, en los cuales, digamos, no hay respuesta de parte de muchos gobiernos, no hablamos del último gobierno, sino también de gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, ese tramo de la Ruta 41 Este, de continuación de Ruta 10, ahora fue bacheada, con lo que se reduce, bueno, la posibilidad de un accidente grave, pero tiene que ser repavimentada. Somos conscientes de que esa ruta, así como está muy poco transitable, y después de la época de cosecha gruesa seguramente va a quedar peor. Así que hoy hablando con Pablo Segueso, lo que me explicaba es que en el mediano plazo va a ser repavimentada esa ruta, como también está en carpeta la ruta 65, la ruta provincial 65, sobre todo en el tramo entre Monje y Díaz. Es una ruta que está en muy mal estado y que muchísimos vehículos transitan a diario por ella. Sí, sí, la que va para San Genaro, concretamente. Exactamente, sí. Bueno, pero además hubo otros pedidos que se le solicitaron al administrador de Vialidad, el tema de la luminaria en Ruta 6, en la intersección de Ruta 6, ahí están próximos a firmar un convenio con la Municipalidad de Gálvez para reforzar todas las luminarias, reemplazarlas por luminarias LED, así que eso me parece importante. Haciendo un relevamiento, hace poquitos días también hay algunas fallas en lo que es el acceso norte, luminarias que por una cuestión eléctrica no están andando, así que eso también se va a repasar. Eso corresponde a Vialidad Provincial. Así que, bueno, todos estos reclamos fueron volcados oportunamente, también se habló un poco de la autopista, los accesos a la autopista, y me parece que es una reunión sumamente positiva, ¿no? Luego de esta reunión tuvimos otra reunión con el fiscal regional, Nessier, sí, que lleva el mismo apellido que el fiscal que interviene en el departamento, ¿no? Sí, pero sí. Este es el fiscal regional con sede en Santa Fe. Este fiscal, bueno, va a hacer una recorrida en las distintas localidades de nuestro departamento, básicamente en Coronda y seguramente en Gálvez, charlando un poco con las autoridades municipales y comunales, y bueno, exponiendo un poco cuáles son las su campo de acción, su política en materia del Ministerio Público de Acusación, y tratando de fomentar convenios entre localidades para poder abrir algunas oficinas de servicios, lo cual me parece muy productivo. Así que, bueno, tuvimos una linda charla. Y por último, a la tarde, en horas de la tarde, estoy llegando ya prácticamente aquí a Gálvez. Estuve recorriendo la fábrica de frenos Invasa, una fábrica de nuestro departamento que está justamente en la localidad de Barrancas. Esta fábrica cuenta con 40 operarios y está haciendo bombas de freno para distintas automotrices y distintas terminales argentinas. En todas las provincias tienen agentes de venta. El tema pasa porque se vislumbra un peligro con la libre importación, ¿no? Sobre todo las bombas, el reemplazo de repuestos chinos y la entrada de productos chinos sin restricciones, bueno, hacen que esta fábrica peligre, sobre todo sus fuentes laborales, sus 40 familias que dependen de esta fábrica y otras 40 y pico, indirectamente por fundiciones, por otras subsidiarias que también trabajan junto con Invasa. Así que estuve con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Becani, analizando esta preocupación, este peligro, para que pueda exponer después ante las autoridades nacionales, bueno, que la libre importación a nosotros nos trae muchísimos problemas. Perfectamente, sí, desgraciadamente, si llega a eso, va a ser no solamente con decir que esa fábrica, sino también la fábrica de nuestra ciudad, fundamentalmente, ¿no? O sea, tenemos triste historia cuando los motores chinos venían y les ponían la chapita en Galvez y se pasarían como motores locales, ¿no? Desgraciadamente. Así que, bueno, abrir el paraguas a vislumbrar una situación de cautela, de posible entrada de productos chinos a un precio que no se puede competir. Y seguramente en Gálvez también trabajaremos eso, porque muchas de las industrias metalúrgicas, bueno, es imposible competir contra millones de contenedores de productos chinos a un precio irrisorio. Doctor, volviendo al tema de las rutas, ¿se abrió un convenio acá a nivel Gálvez con Vialidad con respecto al tema de los vehículos con sobrepeso, camiones concretamente? Esa, digamos, ¿no hay posibilidad de instalación, digamos, a través de su función, digamos, proyecto de ley, o bien digamos, en el hecho de que usted charla con funcionarios que son del mismo lineamiento político, concretamente con respecto a balanzas y distintas rutas del departamento, fundamentalmente? Nosotros vemos lo que significa la 80S, lo que significa la circunvalación, lo que significa la 10, la destrucción total de toda esa ruta, la 6, con camiones de grandes pesos que directamente pasan por acá, se ahorran peaje por otro lado, todo un tema, ¿no es cierto?, en los cuales realmente, digamos, la provincia está invirtiendo, pero sí, es para poco tiempo esa inversión. Estamos siguiendo este tema de cerca, la ciudad de Gálvez firmó un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para implementación de balanzas móviles y controles. Lo que sucede es que ahora todos los operativos están enfocados hacia la entrada de los puertos. Hay un operativo que se llama Cosecha Segura, en donde interviene no solamente la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sino que también la policía, distintas áreas del gobierno, como para garantizar que los accesos a los puertos estén lo más ágiles y disponibles. Y eso, bueno, en cierto sentido se resiente acá en la ruta de nuestro departamento y de otros departamentos. No nos olvidemos que nuestro departamento está muy próximo al puerto de Timbúes, o sea que es ruta de paso de muchísimo tránsito de provincias vecinas que a diario y millones de toneladas transitan por nuestra ruta. Así es. Doctor, lo lleva un tema urticante que desgraciadamente estamos sufriendo, ya no sé si es endemia, pandemia, el término técnico lo maneja usted como médico, Lo que significa el dengue y fundamentalmente lo que está pasando en Galvez con respecto a la cantidad que a veces difiere con, digamos, pueblos vecinos del departamento. Yo he estado en San Genaro esta semana y no hay cantidad de dengue como hay en Galvez. Hay, digamos, un poco, no sé si estamos castigados o bien una situación climática, no creo, porque el clima de acá y el clima de San Genaro es medianamente el mismo, ¿no? Así que por eso un poco la preocupación y, digamos, cómo se afronta esto, porque ya la provincia, a través del hospital, va cubriendo las necesidades que puede hacerlo. No sé, tenemos información extraoficial que falta reactivo para las plaquetas, que va disminuyendo la cantidad. Y por otro lado, la parte privada, y no quiero atacar la parte privada, pero ¿cuándo da respuesta? No hay internación, no hay terapia. Esto hemos hablado más de una vez con usted, ha habido reuniones con los sindicatos y usted también, en los cuales esto iba a suceder. Nos derivan a Santa Fe o Esperanza y desgraciadamente los casos ya del límite y gente que muere en otras ciudades, realmente es bastante triste y problemático, ¿no? Bueno, primero comentar que el tema de la epidemia de dengue, estamos en una realmente epidemia con un brote histórico en todo el país, en países vecinos ha sucedido y sucede algo similar. Otras provincias están atravesando una situación epidemiológica muy similar a la nuestra. Dentro de nuestra jurisdicción, de nuestra provincia, hay ciudades muy, muy afectadas, como Rosario, como Santa Fe, Esperanza, Gálvez es una de las que también ha pegado fuerte el impacto de esta enfermedad. Y se debe a multiplicidad de factores, ¿no? Uno de esos factores son los factores climáticos. Y no quiere decir que haya diferente clima acá o en San Genaro o en otra ciudad, simplemente el hecho de que haya sostenida un clima, una temperatura alta con régimen de lluvia, con régimen de humedad, favorece la proliferación del mosquito. Este mosquito encuentra en el ámbito domiciliario, porque digamos la verdad, esto no, el mosquito no está en el campo o en otro ámbito que no sea cerca de una casa. El mosquito se encuentra cómodo cerca de una casa, en el ámbito peridomiciliario, donde encuentra agua estancada y limpia del soba, pone sus huevos, ahí las larvas crecen y luego empieza a proliferarse. Esto medianamente se puede combatir con fumigación, pero es una pata la fumigación. También hay otra pata muy importante que yo quiero destacar acá porque tampoco se habla, del tema de, primero, la responsabilidad personal de cada propietario de alguna casa, de algún terreno baldío, de algún taller, de eliminar cualquier reservorio de agua. Esto es fundamental para después que no se reproduzca el mosquito. Dijimos que el mosquito se reproduce en reservorios de agua limpia. Entonces, cubiertas, maceteros, botellas, toldos de la casa que uno no ve arriba del techo, canaletas tapadas. Bueno, ahí puede ser un lugar donde el mosquito desove y se generen larvas. En segundo lugar, la persona que está infectada, y he visto muchos casos aquí en Gálvez, tiene que hacer reposo, tiene que estar con repelente cada 2 o 3 horas y quedarse en su casa. Porque es una persona que si el mosquito, que hay muchos mosquitos aquí en Gálvez, pica a esa persona enferma, va a distribuir la enfermedad a personas sanas. Entonces, la persona que está enferma se tiene que quedar en su casa, haciendo reposo y con repelente. Esto hasta que deje de tener fiebre, posiblemente hasta el 5º o 6º día, porque si no contagia, es como el coronavirus, pero a través de una picadura. Entonces, bien, la persona tiene que hacer el reposo correspondiente. Y por otro lado, por supuesto que los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud quedan chicos a comparación de lo que es este brote histórico. ¿Por qué? ¿Y por qué a veces no se hacen tantos exámenes de diagnóstico de dengue? Porque en las localidades donde ya hay dengue, se da por caso, por nexo epidemiológico, o sea, las personas ya se cuenta un caso positivo por síntoma, no por laboratorio. Lo que puede ocurrir es que haya más casos de lo que registra el Ministerio de Salud, y eso me consta porque al hablar en farmacias, hay mucha gente que ni siquiera acudió a los servicios de salud y que se quedó en casa a lo mejor tomando un antitérmico, y ese caso no cuenta en ningún lado, ¿no? Y seguramente en el país, en la provincia y en Gálvez debe haber también mucho más casos de los registrados. Sí, no hay una información, no hay una información fehaciente como era el dengue que diariamente se informaba. No hay información. Hay partes semanales que lo emite el Ministerio de Salud, pero como ya te digo, hay mucha gente que no acuda a los sistemas de salud, que se automedica y se queda en su casa. Ese caso no va a estar registrado. Claro. Doctor, ¿y lo que hace concretamente un planteo de reclamo fundamentalmente en lo que hace la parte científica y muchos médicos profesionales manifiestan la vacunación? El gobierno está negando la vacunación. Esa vacuna está comprobada que realmente es válida, la vacuna que se plantea para el tema del dengue. La vacuna del dengue es una vacuna seria que ya ha pasado todos los ensayos clínicos, que está elaborada por un laboratorio japonés bajo industria alemana. Cubre los 4 serotipos de dengue, requiere de 2 dosis, pero es una vacuna que por el momento es cara para comprarlo, porque estamos hablando de alrededor de 70.000 o un poco más. Ahora no se escapa mi conocimiento cuál es el valor. Sí, ese 70.000 pesos, sí. Y se requieren de 2 dosis separados por 3 meses de diferencia. Digo, a futuro, viendo lo que ha pasado en las provincias del norte y viendo cómo se ha tropicalizado el clima en nuestra provincia, es muy probable que esa vacuna se incorpore al calendario de vacunación. Por ahora los ministerios no la están incorporando. Es una vacuna para mí que es útil y tiene evidencia científica de que es efectiva contra, por lo menos para proteger las formas graves de dengue, ¿no? Porque uno se infecta igual, pero el tema es prevenir las formas graves de dengue. Perfecto, doctor. Seguimos en contacto. Por ahora agradecemos toda la información a nivel legislativo y también lo que significa la parte médica. Gracias. Hasta luego. El senador provincial, Leonardo Viana, pasó por la 88.9.